el centro del Ecuador. Esta mañana queremos saludar y dar la más cordial bienvenida al director de Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, Eiron Zambrano. Lo hemos invitado para conocer el estado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las acciones que se están emprendiendo para el desarrollo de esta institución y también las actividades para fortalecer el arte y la cultura de esta provincia. Bienvenido a usted, señor director. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Gusto, muy buenos días. Mi nombre es Eiron Aurelio Álava Zambrano. Justamente estamos emprendiendo algunas actividades relacionadas a autogestión, porque entendemos que la situación actual del núcleo es un poco delicada porque ya se ejecutó el 100% del presupuesto para actividades artísticas culturales. No obstante, estamos trabajando, realizando algunas actividades artísticas culturales tanto en la Concordia como en el Cantón Santo Domingo. Señor director, empecemos conociendo el estado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Santo Domingo. Si bien es cierto, tiene varios años funcionando, hubo una época en la que se tuvo que nuevamente pedir a los artistas gestores culturales que ingresen, que se reestructure esta organización como es la casa, esta institución como es la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es así que desde ahí ha venido funcionando en un espacio de una escuela que funcionaba anteriormente. Bueno, la Casa de la Cultura en Santo Domingo fue creada desde 1996, un 15 de febrero, como núcleo el 11 de octubre del 2018, una vez que Santo Domingo se elevó la jerarquía de provincia, nos correspondía ser un núcleo más de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos estado en diferentes lugares. Al inicio, pues, estuvimos en un lugar que teníamos como comodato acá en Santo Domingo, gracias al municipio de Santo Domingo. Luego, cuando fuimos este núcleo, arrendábamos algunos espacios, ¿no? Posteriormente, gracias a la gestión de la licenciada Sheila Torres, en el 2019, justamente en febrero, se consiguió el espacio que actualmente se radica en la Casa de la Cultura. Eso fue en febrero del 2019, que ya lo indiqué anteriormente. Y desde ahí estamos trabajando, estamos haciendo algunas adecuaciones. Si bien es cierto, la infraestructura es antigua, como lo dijo el mismo señor alcalde el día lunes que tuvimos la reunión, justamente estuvo acá el señor presidente de la sede nacional, el sociólogo Fernando Cerón, y justamente el señor alcalde lo mencionaba, que la Casa de la Cultura se merece un espacio mejor acá en Santo Domingo. Sin embargo, para nosotros este espacio no es adecuado. Pero para nosotros es algo extraordinario. Imagínese usted, de no tener nada a tener un espacio, le estamos optimizando muchos recursos también al Estado. Imagínese, pagábamos un arriendo promedio de $1,000 mensuales. Entonces, este espacio para nosotros es muy importante porque tenemos también cierta autonomía aquí en este espacio. También gracias al municipio, pues tenemos la guardianía, que son quienes nos abren la puerta. Y todo demás, claro que sí, la Casa de la Cultura tiene guardianía, seguridad electrónica, pero sin embargo, pues gracias a ese convenio que se ha hecho con el municipio de Santo Domingo, estamos trabajando y los primeros días ha sido de adecuar el espacio, ¿no? Darle una mejor presentación a este espacio, estamos trabajando y todo es con autogestión, apelando a la solidaridad de los gestores culturales, de los artistas, por ahí que nos donen, qué sé yo, un costal de cemento y cosas de esas, y estamos avanzando para dar un mejor servicio a la niñez y a la juventud de acá. Hemos estado pintando la fachada, estamos arreglando la cuestión de infraestructura, pero esto es en autogestión, pero acá en Santo Domingo hay problemas mayores. Con esto de que mi persona pues llegó a ser el director de la Casa de la Cultura, como recordará, pues yo soy servidor público de la Casa de la Cultura, soy el promotor cultural, y bueno, ahora la situación por cuestiones de directrices del Ministerio de Finanzas, no se pueden llenar esas vacantes que quedaron, ¿no? La ley es bien clara, la ley dice que si de pronto algún servidor público está con licencia sin sueldo, automáticamente se da un nombramiento provisional. Pero estamos haciendo las gestiones, estuvimos conversando con el señor presidente de la sede nacional para hacer lo imposible para que pues, el núcleo de Santo Domingo tenga el personal necesario. Señor director, usted nos acababa de decir que el representante, el señor alcalde, decía que ese espacio no es digno para la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y cuál es la propuesta en este caso de la autoridad para poder apoyar a que este espacio se crezca, se engrandezca? Bueno, realmente es por la cuestión de la infraestructura, pero realmente estamos ubicados en un sector histórico para Santo Domingo. Este tiene un valor histórico porque es una de las primeras escuelas de acá de Santo Domingo, la Escuela 9 de Octubre, que al inicio funcionaba como una escuela de niñas. Recientemente, hace unos años atrás, ya es una unidad educativa mixta. Entonces, él se refería más que todo a la cuestión de infraestructura y lo que proponía y lo que nosotros hemos propuesto, gracias también al aporte del señor presidente de la sede nacional, conversamos con el señor alcalde, valga la redundancia, una conversa muy, muy amena y todo lo demás. Decíamos, y más que conversación, llegamos a algunos acuerdos, pero sabemos como servidores públicos que las cosas no se dan de un momento a otro. Por ejemplo, él nos decía que para la reforma 2029 se va a dar algún presupuesto para construir una especie de techo estilo coliseo. También se va a mejorar el techo donde funciona el teatro, y de pronto ahí está la galería de arte actualmente, y bodegas también, porque es una situación mixta, ¿no? Usted la conoce, la infraestructura es mixta en el sentido de que pues también tiene una parte de madera, y básicamente ese fue el acuerdo del señor alcalde, ¿no? Mejorar la infraestructura, trabajar en el cambio de piso, en el cambio de techo, y de esa forma poder dar un servicio más digno a la ciudadanía de Santo Domingo. Y también se habló, se socializó sobre un moderno teatro para Santo Domingo. Estamos muy felices por esta noticia, pero como dice Santo Tomás, con todo respeto, ¿no? Ver para creer, pero estamos optimistas que eso se va a realizar. Justamente hay unos planos de aquello. Ese día estuvo presente el sociólogo Fernando Cerón, presidente de la sede nacional, también el secretario general, y también los miembros del directorio. Y realmente fue una socialización muy amena. Incluso Fernando hizo algunas observaciones, por ejemplo, en la cuestión de la caja escénica, que era muy bajo, ¿no? Él decía que tiene que ser más alto. Y también una observación en que el escenario es de 15 metros.40 centímetros y de ancho es 6 metros. Hay que pensar en un escenario que sea multiuso, ¿no? No solo para presentar obras de teatro. De pronto viene, qué sé yo, un ballet o de pronto la Sinfónica de Santo Domingo. Son 50 personas, imagínense, en ese espacio no van a ingresar. Director, ¿y dónde se va a construir ese teatro? Bueno, ese teatro también se va a construir en un lugar muy emblemático de Santo Domingo, donde fue el primer cementerio de Santo Domingo. Actualmente funcionaba el mini terminal de Santo Domingo o el terminal interparroquial. Entonces, ese espacio el señor alcalde pues ya ha desocupado, en el sentido de que pues si hay esto, el terminal en pleno centro de la ciudad, hay mucho caos, ¿no? Entonces, ¿cuándo se pone la primera piedra? Eso tendríamos que preguntarle al señor alcalde y también a Fernando, que se está trabajando en un crédito vía BD, ¿no? Banco de Desarrollo del Ecuador, y pues se firmará posteriormente ya el convenio, ¿no? Señor director, pasando a otro tema que usted nos acababa de mencionar también, es el apoyo por parte del presidente de la sede nacional, Fernando Cerón, en cuanto al personal de este núcleo. Bueno, sí, tenemos el apoyo de Fernando, y de hecho al inicio un poco incómodo, no podemos negar esa incomodidad, porque realmente pensábamos trabajar en autogestión, cogestión y todo lo demás. Pero estando aquí en el escritorio, pues no puedo hacer un trabajo realmente de escritorio, porque entenderá, no es una queja, pero quien le habla es el promotor cultural, el secretario, talento humano, ahora el director provincial de la Casa de la Cultura, entonces nos limita, ¿no? Entonces entendemos la situación, porque también hemos estado en de finanzas. Claro que nosotros no hemos podido hablar con el subsecretario y todas esas cosas, hemos hablado con el asistente, porque nosotros vamos de provincia y a veces encontrar las autoridades, usted sabe que es un poco difícil, tenemos la situación, pero estamos ahí. Justamente mañana va a haber una reunión en la provincia de Manabí y ahí vamos a tocar estos temas. Realmente sí nos preocupa la situación que está pasando en el núcleo de Santo Domingo, pero ya estamos en esto y vamos a luchar para sacar adelante el núcleo, y tenemos el respaldo del señor el sociólogo Fernando Cerón, que también está trabajando y ve que Santo Domingo, en cuestión de personal, pues tiene una emergencia que hay que atender. Director de las actividades que ustedes están desarrollando, como las galerías virtuales, también está el trabajo en territorio, es decir, en diferentes extensiones que tiene este núcleo, como por ejemplo la Concordia, donde ustedes están trabajando en un proyecto que tiene que ver con la pintura de colores y también la algarabía, la fiesta que se puede vivir y que nos pueden regalar las artes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, realmente, bueno, no es una cuestión de que se hizo una campaña, pero realmente el tema de la virtualización nos llama muchísimo la atención porque estamos viviendo la era de la digitalización. Bueno, en mi caso yo soy un migrante digital, pero queremos hacer la transición entre quienes somos los migrantes digitales y los nativos digitales, que son los nacidos desde 1978 en adelante. Entonces, estamos con el proyecto de hacer galerías virtuales. Si bien es cierto, actualmente físicamente no podemos ingresar a las unidades educativas. Creo que esto sucedió desde el 2015 en adelante. Habían ciertas limitaciones. Queremos entrar a través de la virtualidad, a través de galerías. Las galerías no van a ser únicamente de pintura, también van a ser galería en la cuestión de la poesía, de la danza, del teatro. Incluso este material los estudiantes lo pueden utilizar como un recurso didáctico, ¿no? Es el proyecto que estamos ya avanzando. También estamos avanzando en el Museo Digital Histórico de Santo Domingo y estamos en ese proceso. Mucha gente se intriga y dicen, ¿y cómo lo van a hacer? Pero ya estamos haciendo, y al momento que ya tengamos hecho el museo, pues, virtual histórico de Santo Domingo, pues ahí van a saber cómo lo hicimos y todo lo demás. Entonces, estamos apostando a los recursos que tenemos y estamos recurriendo también a una práctica de actividad artística cultural ancestral, que es una especie de trueque, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cultura, presta los espacios a los artistas, a los grupos culturales. Nosotros decimos, bueno, el espacio está ahí, pero usted al año nos da 5 presentaciones. Y de esa forma está viva la Casa de la Cultura de Santo Domingo, porque presupuestariamente pues, no tenemos ahora. También estamos haciendo, de conseguir recursos, incluso esa cita que tuvimos con el señor alcalde, él estaba muy contento, dijo, preparen un evento que nosotros vamos a darle recursos, y estamos en eso. Para el 20 de noviembre también tenemos un evento que va a ser 100% así apoyado por el municipio de Santo Domingo. También tenemos eventos de autogestión, por ejemplo, para noviembre tenemos el Festival de la Risa y de la Carcajada. Ahora en octubre vamos a estar en la Concordia con el la cuestión de los murales. Tenemos el evento que hemos denominado Puntos de Colores y Algarabía, porque va a haber los murales donde va a participar la comunidad. Esto ha sido todo autogestión, ¿no? Entonces, de esa forma, Laurita, estamos trabajando. Realmente, nuestro interés también es generar economía para los artistas, porque usted sabe que los artistas no viven de los aplausos, también viven de una remuneración o de alguna situación así. Entonces, tenemos eventos. Para ahora, en octubre, tenemos el evento denominado Afrodescendientes, Arte y Cultura, ¿no? Este es el mes de los afrodescendientes y, bueno, no podíamos, como Casa de la Cultura, quedarnos hasta atrás. Bueno, y finalmente quisiera, señor director, preguntarle a usted un poco, dejar todas estas actividades para conocer lo que ha significado para usted ser un funcionario de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo, pues, y cómo hacer carrera, pasar a ser director del núcleo. Bueno, para mí este es un sueño. Llegué a Santo Domingo a los 13 años de edad y, bueno, siempre andaba por sus calles y siempre soñé con ser autoridad de Santo Domingo. Pensaba que iba a ser concejal o algo así, pero no me proyecté bien. Entonces, pues, me salió esto de director de la Casa de la Cultura y yo realmente, yo soy de raíces manavitas, yo soy montubio, quiero mucho a mi provincia, pero no, Santo Domingo para mí es lo máximo. Mi compromiso es 100% o 1000% con Santo Domingo. Mis hijos son santodomingueños, yo soy santodomingueño de corazón, pero para mí esto es el mejor regalo que me ha dado la vida. Aunque a veces, por las situaciones que vive el país, hemos recibido, no es una queja, Laurita, por si acaso, hemos recibido a la Casa de la Cultura de Santo Domingo en tiempos de crisis. Por ejemplo, en el tiempo de Luis Carvajal, hace años, era un presidente, ¿no? Él vivió el tiempo de bonanza. En el tiempo de Chelita, más o menos. En el tiempo de Magno Martínez, por ahí. Y ahora pues está un poco difícil. La ventaja de Chelita, de Luis Carvajal y de Magno es que tenían un promotor cultural, o sea, modestia aparte, ¿no? Que también nos gusta, somos todo terreno, nos gusta la cultura y a veces, como dicen los jovencitos, trabajamos 24/7 por el arte y la cultura, ¿no? Pero bueno, el domingo sí he dicho que es sagrado para mi familia, pero de ahí estamos incondicionalmente trabajando por el arte y la cultura. Para mí esto de ser director de la Casa de la Cultura o ser una autoridad de acá de Santo Domingo es un sueño hecho realidad. Bueno, queremos agradecerle y decirle a nuestros amigos que siempre nos acompañan en este espacio que el Núcleo de Santo Domingo, como ustedes han escuchado, trabaja con autogestión y nunca ha dejado de prestar ese servicio para los artistas gestores culturales y además de poder engrandecer con su propia orquesta, con su coro, que sabemos, por cierto, que hay audiciones y estaremos contándoles más adelante sobre el trabajo que vienen desarrollando. Así que muchísimas gracias a usted, señor director, por habernos acompañado.